En el fogón, mate pa'l debate. Bueno, ya estamos en el fogón. Vamos a conversar hoy día con dos tremendas teóricas sobre leyes y mujeres. Realmente ha sido increíble poderlas conocer un poquito más en profundidad. Estamos hablando de Patsili Toledo Vázquez, que es jurista, licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y es doctora de Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona. El papel del Estado ha sido crucial, no para la defensa de los derechos de las mujeres, sino que ha sido crucial para asegurar, estoy hablando en términos históricos, el Estado ha asegurado que las mujeres permanezcan en situación de subordinación. El Estado y las leyes del Estado han sido las que han asegurado la subordinación legal de las mujeres a los hombres. Los Estados han establecido históricamente un marco jurídico que consagraba no solo la incapacidad de las mujeres, como muchas recuerdan, sino también sancionaba determinadas formas de violencia, solo, por ejemplo, la violencia sexual cuando era cometida en determinadas circunstancias. Bueno, entonces ella está hablando aquí de del marco jurídico, ¿no es cierto? Como que no, en esta parte no dice la palabra constitución, pero ella sí estaba hablando de la constitución en la charla completa, y ella menciona que el Estado, a través de su marco jurídico, limita las posibilidades de las mujeres. Totalmente, y aparte ella habla de la historia, y es sumamente interesante entender que el Estado chileno se ha constituido a través de la historia. Bueno, hemos tenido tres constituciones, pero se creó a través de la historia en Chile siendo un Estado muy masculino. Pensemos que estaba lleno de hombres y la estructura pareciera ser que se configuró a partir de una sola mirada, que fue la masculina. Entendiendo el Estado como las personas contratadas para ejercer trabajos específicos, estaba llena de hombres y con muy poquitas mujeres adentro. Estamos hablando desde los ministros, los subsecretarios, los alcaldes y al final muchos de los cargos chicos incluso. Sí, bueno, pensar que la mujer pudo recién empezar a votar a fines de los años 40 en Chile, ya llevábamos más de un siglo de constitución como país. Entonces no es que sea la mirada de los hombres, sino que es la estructura que quedó, que se solidificó, que quedó sostenida en nuestro Estado, es una perspectiva masculina. Entonces esa perspectiva masculina consideró, a través de este marco jurídico que bien hablaba la Sabi, una mirada, que es la masculinizante. Y esa mirada masculinizante escribió leyes en que pusieron en subordinación a las mujeres. ¿Qué quiere decir subordinación? Dependencia. Claro, o sea que estamos hablando de una estructura lógica que hace que se contrataban a más hombres dentro de los cargos y de los trabajos del Estado, y que además esos hombres, en esa lógica, estaban generando leyes que hacían que las mujeres, que por lo tanto no estaban trabajando en el Estado, quedáramos dependiendo de los hombres para vivir. Por ejemplo, las mujeres tenían que, para sacar una cuenta en el banco, tenían que ir con su esposo. Si no, no podían sacar una cuenta en el banco. Las mujeres, bueno, una serie de ejemplos que nos van mostrando de que nosotras teníamos que estar como amparadas en la figura masculina para que se nos tomara en cuenta. En esa lógica era que las mujeres no votaban, porque el que votaba en la familia era el hombre, y incluso estaba el argumento de que el hombre votaba en representación del punto de vista de la familia. Pero nada decía que el hombre lo conversara y acordara con su esposa porque iba a votar. En la mayoría de los casos eso no era así. Y en estos mismos ejemplos es también porque hace muy poco, digamos unos 20, 30 años, yo no tengo la claridad de la fecha, los femicidios eran tipificados bajo la ley chilena como crímenes pasionales. porque tenían la perspectiva masculina, ¿no? Claro. Porque nosotras como mujeres jamás diríamos, mataron a mi vecina por pasión. Esa es una mirada también desde lo masculino, sí, en que se cree que el hombre, al ser propietario de la mujer, puede tener un delirio y pasional y matarla, claro. Entonces eso se ha ido cambiando con el tiempo, con el trabajo sobre todo territorial de las mujeres. La semana antepasada estábamos hablando del MEMCH, sí, de este movimiento de mujeres que llevó la problemática de que no pudiésemos votar hasta que logramos poder votar, chiquillas. Sí. Y eso fue gracias a las mujeres. Y justamente Patsili nos recuerda un poco esto en este fragmento. El Estado chileno tiene una historia y esa historia ha sido muy masculina. Y ella también habla de la tipificación de algunos delitos contra las mujeres en ciertas circunstancias. La verdad es que yo no estoy muy actualizada, pero entiendo que históricamente, si una mujer es violada por su marido, no, eso no, no es considerado no violación. No. Eso es muy raro, así y, como... Y vámonos a casos extremos que pueden ser un poco incómodos de pensar, pero que yo creo que tenemos que pensar nosotras, sobre todo las mujeres, a las trabajadoras sexuales, trabajadoras de la noche o prostitutas, como quieran ustedes decirles, tampoco pueden ser violadas, porque se supone que trabajan dando ese servicio. Y es muy complejo cuando te pones a pensar de que la mujer en muchas ocasiones no está respaldada, no se siente segura bajo el amparo de la ley. O sea, puede ser violada y no tener ningún respaldo legal para poder defenderse. Uh-huh. Y bueno, invitamos también a otra amiga con la que ya habíamos conversado, que es Rita Segato. Habíamos estado conversando con ella porque ella fue mencionada por las tesis. De las tesis de ella fue que las tesis hicieron su canción tan conocida, y que fue representada en Talcahuano y todo. Y bueno, Rita, como comentábamos esa vez, hizo un tremendo trabajo y nos va a conversar ahora sobre cómo justamente lo que comenta Patsili se ve reflejado en la vida, en el espacio legal de más cotidiano. Escuchemos cómo nos lo explica. Porque la relación de género es primeramente un lenguaje de poder, es una relación de poder. Es muy difícil para los juristas, los jueces cuando dan sentencia, los operadores del derecho, trabajar con esa dimensión del género, que es una relación de poder, que no es una relación entre individuos iguales. Uh-huh. Porque, digamos, los abogados, todos los formados en derecho, aprenden que estamos en una sociedad de ciudadanos, de una sociedad de contrato, donde todas las personas tienen igual libertad, igual poder, igual están en una posición de igualdad una con respecto a las otras. Claro. Y entonces cuando van a juzgar los crímenes de género, no pueden situarlos donde realmente deben ser situados, que es en una escena de poder. Y que es una escena de poder no solamente de esas dos personas. Consideran que es una relación entre personas y no perciben que es una relación, una estructura relacional de poderes diferenciales, de asimétrica, que se expresa ahí. Entonces, por eso es tan difícil obtener una buena sentencia. ¿Saben? Yo quiero quedarme con la primera parte de la reflexión súper profunda de la Rita. Ella es maravillosa, búsquenla si no la conocen. Que hace relación con esta idea como del contrato social, ¿no? Como que solamente ella habla de como si solamente los juristas tuvieran esta idea como media preconcebida de que vivimos en una sociedad de igualdad. Pero en realidad yo siento que esa es la experiencia de las mujeres en general, ¿no? Sobre todo, yo creo que han cambiado un poco las cosas. Y yo creo que las niñas de hoy, espero que no vivan las mismas experiencias que las niñas del pasado. Pero sí sé que muchas de las mujeres que nos están escuchando saben perfectamente lo que es que te cuenten en el colegio, que no sé, pues que existe la democracia y que en esa democracia todos somos iguales, pero vamos creciendo y nosotras rápidamente nos damos cuenta que no somos iguales, que no podemos jugar al fútbol, en los recreos, que no podemos ponernos pantalones, que no podíamos jugar, tocar algún instrumento de música. O que se abre una vacante de trabajo y por algún motivo sentimos como una cosa tensa, incómoda, como que no es para nosotras. ¿No? O lo primero que nos preguntan es, ¿vas a tener hijos? Y siempre hay unas limitantes, y siempre hay una exigencia, y siempre nos vamos sobreexigiendo, porque tenemos que demostrarle al mundo que somos capaces. ¿Por qué? Porque partimos de esa desigualdad que está ya puesta por la sociedad, que se nos dice el sexo débil, que se nos dice... Bueno, en filosofía yo les puedo contar un montón de aberraciones, como que somos animales domésticos, etc. Pero pensando en la Rita, es muy cierto esta cosa de que se habla muchas veces de democracia y muchas veces se habla de este contrato social, que somos todos ciudadanos, pero sabemos perfectamente que no todos los ciudadanos tienen realmente los mismos derechos. Es como, somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otras. Exactamente. Y yo creo que hay muchas personas que lo entienden, pero sobre todo las mujeres. Sí. Porque lo vivimos muy cotidianamente. Y lo que dice además Rita es súper interesante desde el haber analizado y el poder entender al Estado como una estructura administrativa. O sea, al Estado es donde nosotras y nosotros acudimos para resolver trámites, así como cuando una no vive en la ciudad y una va a Dalcahue o a Castro a hacer trámites. Muchos de esos trámites es relacionarse con el Estado, es ir a impuestos internos, por ejemplo, o ir a la oficina de FONASA, o ir al banco, bueno, cuando el banco Estado era del Estado. Era del Estado, que ya no es. En fin, muchas relaciones, la relación con el Estado es cotidiana y son lo que uno muchas veces llama trámites. Ir a la municipalidad, pedir un certificado para algo, postular a cualquier beneficio, etcétera. Y todo eso como estructura se basa en algo que no es real. En esta idea de que supuestamente somos todos iguales, pero en ese trato es evidente que no. Entonces Rita hace como esta observación de que las personas que ejercen las leyes, las reglas del Estado, lo hacen en la base de que somos iguales y aplican la ley como si hombres y mujeres tuviésemos los mismos derechos y las mismas posibilidades, cuando eso no es real, y por lo tanto el resultado no es acorde a la experiencia de la vida cotidiana. Totalmente. Entonces, en los juicios de familia, por ejemplo, pueden decir, oiga, pero usted, señora Juanita, ¿por qué no trabaja? Usted es floja, usted no trabaja. Uh-huh. Cuando en la vida real, la señora Juanita y su marido no tienen las mismas posibilidades de trabajar. Y si los dos trabajan, no van a obtener el mismo sueldo. Porque y no van a poder acceder al mismo nivel de sueldo ni al mismo trabajo, aunque sepan las mismas cosas. O sea, señora Juanita se casó con su compañero de colegio, pero su compañero, su marido, va a tener trabajos mejor pagados que los que ella pueda tener. Y sumado a eso, pensar que la señora Juanita trabaja tremendamente en la casa, pero no es un trabajo que sea ni valorizado económicamente ni visibilizado por la sociedad. Entonces, esta cuestión de las relaciones de poder es muy interesante para pensar la violencia de género y las relaciones entre los seres humanos, entre hombres y mujeres. Y cómo eso está anclado en las estructuras del Estado y que desde esas estructuras del Estado se nos dificultan y se nos imposibilitan incluso de forma legal algunas cosas que para los hombres son muy, muy sencillas, muy fáciles. Y vamos a ver más ejemplos, volvemos con Patsili, porque sí, ella tiene mucho que decir sobre la relación Estado y mujeres. Vamos a escuchar una música primero. Que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No.